No tengo ni idea de por qué estamos aquí, pero seguramente no seguiremos mucho tiempo. Esas son palabras fuertes, profesor. ¿Son las que escucha tu corazón? Sí. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? Si lo averiguáramos, sería el triunfo definitivo de la razón humana, pues conoceríamos el pensamiento de Dios. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánta pasta ganaremos. Vamos, pregunte. Pregúnteme algo. Lo que quiera. Así que eres otro de esos jóvenes inteligentes que siempre saben la respuesta correcta, ¿eh? Bienvenido a la vida real. ¿Eres feliz? Me has dicho que pregunte lo que quiera. ¿Qué es la energía? Pocos se preguntan qué es la energía. ¿Saben lo que es la energía eléctrica? Porque carga los dispositivos celulares. Pero la potencia que nos habita y proporciona la vida al mundo, ¿es una cuestión de segundo orden? ¿Qué es la energía? La energía, camaradas, amigos, compañeros en el camino, es sin duda algo relevante y determinante. Mucho más que la energía eléctrica, que carga los dispositivos electrónicos y los electrodomésticos, dando vida a los edificios y las ciudades. Para algunos, se trata de la magnífica potencia que nos habita, la potencia que proporciona la vida al mundo. La energía es vida, verdad, amor, libertad, belleza, conciencia. Muchas palabras se derivan de la energía. Otros conceptos se entienden mejor al argumentarlos individualmente, pero la energía son muchas acciones a la vez, fuerzas que actúan al unísono en la quinta dimensión. Si tan solo pudiera salvarse una palabra, si me dieran a elegir un vocablo del diccionario que proteger, si pudiéramos volver a iniciar la Tierra, estoy convencido que nuestra civilización sería muy diferente si consiguiéramos proyectarnos desde el principio, impulsados por la energía vital. Cuando el cuerpo fallece, es porque no hay conciencia de la vida. El sistema nervioso deja de obtener señales para que los órganos realicen sus funciones habituales. Al morir, la energía se va, se traslada, desaparece del cuerpo y se marcha a otro lugar. Probablemente serán las bacterias y los gusanos y la tierra quienes se quedan con sus beneficios. Particularmente, no tengo idea de a dónde queda situada la energía después de la defunción del cuerpo humano. Desconozco la nueva misión, el ejercicio de su uso y oficio, el servicio concreto que pueda gestionar. Seguro que lo terrenal de lo humano se extingue, se apaga, finaliza esa etapa. Pero dudo que sea también el final para la energía, que en mi opinión es la expresión del cosmos en cada uno de los astros y las galaxias. En el sistema que rige nuestro mundo, el término energía tiene diversas aceptaciones y definiciones académicas y científicas, todas relacionadas con la idea de una capacidad para surgir y obrar, poniendo en movimiento algo nuevo o transformando lo antiguo y anterior, que se regenera o recicla. En física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural que se convierte en un servicio para la población, que debe pagar una factura por el suministro al gobierno o a una corporación. Pero más allá de estas cuestiones tan básicas e insulsas, me interesa la dimensión espiritual, el sentido de la fuente universal. Si únicamente es la capacidad que tiene la materia de producir un acto que deviene un evento, es una triste y pobre forma de atender algo tan gigantesco y valioso. Si nada más nos fijamos en el qué sucede y lo que se consigue, ya sea luz o calor, y también violenta energía atómica o nuclear, entonces recortamos sus ventajas. Porque más allá de la fuerza para actuar física o mentalmente a través de la electricidad del cerebro, la energía contiene el espíritu universal. La energía nunca es solamente la capacidad para realizar una labor o tarea u obra concreta. En sí misma es la obra artística completa. Es la intuición de la tarea y la intención de la acción, además de la imaginación del gesto y el acto que se concreta, que se expresa con un propósito, que ha partido de la nada, de lo invisible. Es la vida latente que palpita, emerge y se constata como auténtica y verdadera, amor que toma forma y deja de ser imperceptible e incorpóreo, convirtiéndose en algo tangible y veraz. Conciencia de lo bello que se muestra libremente, expandiéndose en el mundo con una manera definida que determina el devenir y el acontecer. La energía produce el movimiento de lo vital, que se transforma en la realidad natural, en cosa y materia, en acto físico y acontecimiento. Celebración. Se trata de la manifestación que genera mejoras cuando la energía cósmica fluye y vibra en la sociedad, cuando el ser humano regula y coordina la energía que elogia la vida, dinamizando su potencialidad. Energía eléctrica, sin embargo, es aquella que se obtiene como resultado del flujo de electrones a lo largo de un conductor. Energía mecánica equivale a la producida por la materia en movimiento. Por consiguiente, lo relacionado con la energía vital significa lo que hace posible todo lo demás, pero sobre todo el palpitar en la Tierra, el respirar de nuestro planeta, el movimiento de nuestra civilización, atrapada en la tercera dimensión. La experiencia de nuestro planeta y las galaxias y el universo son simples cuestiones que se comprenden rápidamente y con facilidad si atendemos el bosque completo. Si en vez de fijarse únicamente en el árbol de enfrente o en el árbol que señala el sistema, si miramos abiertamente y con perspectiva, de repente lo vemos. Todo es una y la misma sola cosa. Energía cósmica. La energía de nuestra especie es la totalidad individual que se acciona, el alma que se activa, el palpitar que dota de sentido a nuestro trayecto existencial. La energía es quien hace posible el propósito vital, es quien puede desplegar los atributos cósmicos de la ocupación vital, el proyecto a desempeñar durante el paseo por la Tierra. Final. No, el viaje no concluye aquí. Aquí es donde empieza tu historia. A pesar de conocer el camino, ¿y a dónde conduce? Lo acepto gustosa. Y agradezco cada instante de él. con la energía es que deben procesarse, las actitudes que devienen conducta y situaciones y hechos históricos, únicamente desde la energía y con la energía particular que se mantiene intacta en nuestros cuerpos. Igual que un cofre que conserva el tesoro, porque todos y cada uno de los ciudadanos disponemos de la oportunidad para efectuar logros inmensos, actividades que provienen de la energía interna particular, acciones que una vez posicionadas en la comunidad, para el beneficio común, proyectan vida y amor y verdad, que se expande en la libertad de la virtud y la ética social, en la conciencia de la fraternidad que enlaza y que arropa a nuestra especie. Se trata de los principios humanistas en movimiento, los principios que garantizan la cooperación y la sinergia, la convivencia armoniosa entre los seres vivos y con la vivienda que nos cobija. La tierra es la energía lo que constituye al cuerpo. Jamás es el cuerpo quien realiza una acción o un trabajo, dado que precisa de una potencia responsable de crear el milagro. La facultad del evento y del mismo logro se le atribuye a la energía que organiza al cuerpo, es decir, que le infunde al cuerpo la voluntad de elegir y de realizar la actividad. Un cuerpo que puede mantenerse despierto o estar constantemente intoxicado, envenenado, anestesiado. Un cuerpo que puede tomar conciencia y el control de su destino y el resultado y las consecuencias. Todo tiene que ver con la responsabilidad y la confianza en uno mismo. O se puede continuar permitiendo que se siga ejecutando el dictado del sistema, de la dictadura digital y del globalismo totalitario, a menos que te conectes al azimut comunal. Amigos y amigas, camaradas y compañeros en el camino, un cuerpo que se mueve desde la voluntad consciente, con amor para confeccionar actos bellos que constituyen la existencia humana, que con afecto y respeto existe y existe en libertad, cuando el libre albedrío es libre albedrío y no la libertad que como derecho te quita o te da un Estado. A plenitud de facultades, gracias a la responsabilidad de asumir la vibración para alcanzar la existencia que deviene agradable y satisfactoria en la quinta dimensión, en la comunidad naranja, en la sociedad mejorada, la vibración que facilita la simbiosis de las almas, enamoradas de la vida digna y plena. Pero será imposible el milagro si la potencia proviene de la mente y el ego, de los pensamientos inculcados por el sistema, de la narrativa mediática, de lo oficial, que permanentemente margina cualquier alternativa que surja de los dones naturales y los talentos particulares de la población mundial. De ahí la agenda ciudadana, municipal, transformadora, que transgrede el sistema, lo corrige para evitar esa restricción de la energía humana. ¿Eso qué significa? ¿Qué es lo que saldrá bien? Todo. Esa es mi promesa. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Porque al contrario que tú, yo soy optimista. Sabes, pienso en el pasado y todo. De algún modo tiene sentido. Es como si no pudiera ser de otra manera. Todo se desmorona. Y es tan absurdo. Y aún así, es perfecto. Será imposible el milagro de la vibración si la fuerza restrictiva de los algoritmos continúa robotizando a la ciudadanía planetaria. La informática mecaniza a los seres humanos que se tornan autómatas. Ciudadanos computadora, somos almas que habitan cuerpos. Un pedazo del espíritu universal participando de la Tierra. En nuestros tiempos, y desde hace bastante tiempo, las fuerzas externas que influyen en los cuerpos son cada vez más potentes y agresivas, hasta el punto de perjudicar con graves intromisiones que dañan la energía cósmica, lastiman la vibración de la fuente universal. Se está afectando negativamente la voluntad de los hombres y las mujeres del planeta, sobre todo desde la energía de las radiaciones electromagnéticas. Hoy, las ondas de la inteligencia artificial, que van más allá de la energía química y térmica, eléctrica y cinética, nuclear y gravitacional, inciden en la propia energía de los seres humanos que ven lastimada su alma, restringida su energía vital. En conclusión, la energía es en sí misma el gesto y el acto, la acción y el acontecimiento, la obra y sus consecuencias, pero el conjunto de todo este proceder singular puede situarse en la tercera dimensión, en las emociones y los deseos y la razón de la mente lógica obediente a la dictadura digital, o también puede situarse en la opción de la quinta dimensión, focalizados en la necesidad y concentrados en el sentir y la vibración que expresa la voluntad consciente del individuo capaz de gobernar su existir, es decir, desechando las intromisiones, todas las interrupciones del sistema para el saludable desarrollo humano, todas las distracciones intencionadas de la inteligencia artificial para favorecer el crecimiento espiritual, favorecer el pasar del círculo a la espiral. La energía es quien genera la vida y la existencia de las cosas. Sin la energía limpia y pura, pacífica, con la vibración suficiente para expandirse desde el apoyo mutuo y la ayuda recíproca, sucede que la totalidad de las cosas disminuye, mengua, hasta que se debilita tanto que amenaza con silenciarse, amordazada, ahogada, asesinada. El sistema afecta la posibilidad de generar desde la ciudadanía planetaria, con toda su potencialidad en marcha, los eventos que reclaman nuestra época, eventos que van más allá de un trabajo bien remunerado para producir y consumir, porque como la rueda del hámster en su jaula, en permanente movimiento, pero sin moverse del lugar, se derrumba el mundo a nuestro alrededor, mientras se construye el espacio virtual que se apropia de la realidad. A diario se levantan los barrotes maquillados de la prisión en la Tierra. Se arruina la opción de la plenitud de la vida de los seres humanos. La finalidad del trayecto existencial consiste en avanzar, evolucionar, alcanzando estadios superiores, la mejor versión de uno mismo. Encontrarle sentido a esta jaula, a esta rueda en la que se nos enreda para alquilarse a cambio de un mísero salario, a esta actividad y sus resultados favorables o consecuencias desagradables, dependiendo del grado de vibración de cada ciudadano. Aceptar el desafío del segundo nacimiento, el abrazarse por dentro para conciliarse con uno mismo, el descubrir el propósito que como tesoro aguarda nuestra esencia genuina, el proyecto que da sentido a nuestra existencia, una manera de ser y de estar en el mundo de la que nos responsabilizamos sin excusas, sin culpar la eficacia de las ilusiones del sistema que te encierran en el laberinto de la ignorancia. Las instituciones se han encargado de encerrar bajo llave a las almas humanas, a cada pequeña criatura que aterriza en la cuna de un hogar teledirigido, amordazado, una familia adoctrinada para encajar como piezas perfectas en la maquinaria, Estado y religión han tomado el control, promocionando comportamientos predecibles y un estilo de vida estandarizado que asfixia la energía de los hombres y las mujeres del planeta. Es de ahí que surge el azimut comunal. Es ahí donde la comunidad naranja encuentra respuesta y solución, es decir, salvación. Igual que un objeto que cae de cierta altura con una velocidad inicial igual a cero, transforma toda su energía potencial gravitatoria en energía cinética a medida que va ganando velocidad al acercarse al suelo. Asimismo ocurre que el ser humano que acaricia su energía en la intimidad de su alma y atiende el susurro del cosmos impreso en su ADN, la totalidad de su potencia, deviene un héroe con poderes sobrenaturales, porque los dones naturales y los talentos particulares son atributos cósmicos, tesoros inmensos. La vida humana es difícil, pero a medida que llega a su fin, me considero afortunado de haberla vivido. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Lo más importante de todo es sentir compasión por todos los seres, dar todo de nosotros mismos y, sobre todo, transmitir nuestros conocimientos, como el Buda. Como obvia distracción que entretiene y enreda, el sistema te hablará de diversas fuentes de energía, pero tan solo hay una sola fuente de energía, la energía cósmica, el cosmos en su totalidad y sus diversas manifestaciones de fractales. La fuente de energía universal es la conciencia que sostiene el cosmos. Nunca es la figura diseñada como Dios por las religiones. Tampoco es un gobierno sideral o celestial con una cúpula extraterrestre o una confederación de alienígenas que repiten los combates y los conflictos de nuestro planeta allá, a lo lejos en las galaxias. Sin embargo, queda claro que la fuente de energía menos consumida es precisamente la energía del alma humana, la totalidad del ser capaz de estar en la Tierra a plenitud de facultades. Por consiguiente, entender que mirar fijamente al sol cuando nace el día, o verlo cuando desaparece la jornada durante el atardecer, este sencillo acto conlleva beberse los rayos de vida amorosa en libertad, que como la verdad más bella de nuestro planeta, nos hace respirar y sentir la energía palpitando bajo la piel. La energía es mucho más que solamente la luz y el calor. Es la promesa del universo interno, la posibilidad de ese peculiar mundo propio emergiendo en sociedad, latiendo en la tierra. Cada ser humano contiene polvo de estrellas, sabiduría que guarda los secretos del universo. Será activando el fractal que entonces, sin ningún género de dudas, se obtenga la existencia humana que merece nuestra especie y el planeta. Se trata de una tarea, de un cometido inequívoco, de una obra ineludible, la misión de nuestra circunstancia cósmica, oportunidad para resolver los misterios que aclaran cualquier duda. Todo es una y la misma sola cosa. Energía, energía cósmica que se alimenta desde cada alma, o la energía que se limita y se restringe, menospreciándola, a cambio de falsa seguridad y engañosa felicidad en una zona de confort que te ahoga y te asfixia. Vibración humana. Ante tanta promoción al despertar de conciencia, al final la conciencia es un estado, no te lleva a ningún lado. Sin embargo, el despertar de la vibración humana, vibrar significa movimiento, gestión de la potencialidad, la totalidad, el atributo plasmado en la sociedad. ¿Qué significa y cómo funciona la vibración humana? Es con esta última reflexión que la colección Respuestas a Preguntas Fundamentales finaliza. Son muchos quienes consideran a la expresión del vibrar como algo ridículo y absurdo, que suena abstracto. Quizás para ti no merece un minuto de atención. Puedes finalizar aquí la colección. Sin embargo, camaradas, compañeros en el camino, amigos y amigas, por favor, daros una oportunidad para que la ignorancia de su cometido y sentido te abra las puertas de otra dimensión, porque resulta que su comprensión es lo que separa a los seres humanos de vida plena de las personas que sufren la vida miserable. ¿Qué significa y cómo funciona la vibración humana? Vibrar. Vibrar merece la pena, merece nuestra atención. Sin embargo, es justamente la ignorancia de su utilidad lo que separa a los seres humanos de la unión y reunión de las almas. Claro, también hay hombres y mujeres que rechazan su existencia o que simplemente imposibilitan su presencia en la sociedad. Para unos y otros es que me comunico en este último podcast para cerrar la colección y ofrecer un texto sencillo, una declamación definitiva, una pauta que tendrás que evaluar por ti mismo. En el programa de Humanidades Éxodo Podcast se plantea el éxodo del alma humana como primer paso para la plenitud del ser humano. Pero si niega su existencia, el viaje al alma es imposible. Menciona también a lo largo toda la temporada 1 la quinta dimensión, el éxodo a la quinta dimensión, que también ha sido comentado en esta colección de 25 podcasts. El éxodo a la quinta dimensión, donde el alma individual se conecta y participa del espíritu universal. Pero si alguien desprecia el alma, entonces no alcanza la comprensión del espíritu, que es la fuente universal, o lo que algunos han denominado Dios, con ese matiz claro de que la visión del Dios de la religión o una iglesia siempre es parcial. Suelo hablar de la sociedad mejorada, del éxodo a la sociedad mejorada, pero esta circunstancia se fundamenta en la fraternidad y la conciencia de unidad, que se da únicamente en la sinergia, en la simbiosis de las almas enamoradas de la vida. Pero si no sientes el palpitar bajo la piel de tu propia alma, pues quizás no puedas jamás enamorarte de la vida. Porque el verdadero éxodo es a la utopía, a ese situarnos detrás del horizonte. La utopía entendida como ese lugar asombroso que existe como posibilidad. Únicamente es un lugar al que todavía no se ha llegado, un espacio que da comienzo en la vibración de la energía. Imposible alcanzar estos espacios maravillosos cuya premisa es la vibración, que la mayoría de los ciudadanos desconoce, niega o simplemente arrincona y margina porque no lo entiende. como aquellos, dispuestos a enfrentarse a la oscuridad y ofrecer lo mejor de sí mismos a la luz por el bien del mundo. Tú. ¿Sabes qué es lo más resistente de la Tierra? ¿No es el titanio? ¿El tungsteno? Presenta mayor resistencia. El espíritu humano. Ah, quiere decir metafóricamente. Camaradas, compañeros del camino, hermanos, seres humanos, amigos y amigas, es imposible vibrar en la internet. Hay una diferencia abismal entre la voluntad y el instinto de reacción automática. La influencia externa que induce a un determinado comportamiento predecible e intencionado en nada se asemeja al libre albedrío, condición inalienable de los seres humanos. Televisión o películas, la gran mayoría de la población mundial mira imágenes en movimiento. Una serie consecutiva de frames con leves variaciones que dan la sensación del movimiento, pero entre una y otra imagen, frame, fotografía, se incrusta algo adicional: la propaganda encubierta que utilizaron grandes compañías que insertaban la marca de su producto en los programas y demás audiovisuales. Surtió efecto inmediato y desde entonces es lo que ocurre de manera cotidiana, aunque a través de procesos más sutiles y disimulados, más eficaces y dañinos. Muchas de las imágenes que se copian y se pegan, las que descargas gratuitamente y las que te envían y reenvías, contienen minidatos, pequeños programas o virus que hacen diferentes cosas en tu dispositivo, tanto como en el usuario que lo utiliza de manera asidua y casi adictiva. La tentación de la información y del estar al día logra la total desinformación y la distracción que enreda a hombres y mujeres hasta la desorientación y la confusión. Pero la vibración del alma es incompatible con la inteligencia artificial, por lo que cualquier actividad relacionada con la Big Data y los algoritmos está desprovista del elixir de los hombres y las mujeres. Esta peculiaridad es lo que nos salva a quienes no estamos permanentemente conectados e influidos por las ondas electromagnéticas. En verdad, la vida desaparece en cuanto te enchufas a la red. Fallece el alma en cuanto renuncias a tu naturaleza en favor de la artificialidad. Por consiguiente, basta con la comprensión de la influencia tecnológica que tenemos una oportunidad inmensa. Antes del exceso de tecnología, ¿la gente vibraba? Menos de los que podían vibrar, dado que desde siempre han existido las interferencias para perjudicar a los seres humanos. La ingeniería social siempre ha estado presente en la propaganda para anestesiar los dones y los talentos particulares. La educación misma y los medios de comunicación tradicionales han prefabricado a los ciudadanos que requiere el sistema. Un sistema que es una ficción jurídica que solamente funciona en tercera dimensión. No se puede vibrar en el sistema o en la internet. Nunca se vibra en tercera dimensión o en el mundo virtual. Únicamente es posible vibrar con la energía del ser humano que fluye y se manifiesta en la sociedad, hecho que sucede cuando estás en contacto con tu esencia genuina. Cuando te comunicas con los seres vivos conscientes de la energía natural que desde el alma emerge y se expresa, proponiendo relaciones de iguales, relaciones bañadas por el afecto y el respeto y mucho, mucho amor, empatía que fluye. Así se manifiesta el alma en la utopía de la sociedad mejorada para expandir la vibración de un individuo y, por ende, de toda la especie humana. Vibrar es mucho más que moverse, más que ver el cuerpo que oscila elásticamente, jamás es una parte del individuo la que vibra parcialmente, porque la vibración es prácticamente invisible. Inicia en el éter, en la nada, partiendo del vacío y el silencio que todo lo contiene en estado latente. Significa un punto de anclaje del que se parte, como la catapulta que lanza, pero lanza una posición natural de armonía que es ágil y flexible, de alcance a zonas secretas que dan forma al misterio que se revela. Vibrar nunca es un subidón de adrenalina, jamás equivale al emocionarse o conmoverse, por muy intensa que se perciba la emoción. Sentir es otra cosa y vibrar, algo más completo y placentero, incluso cuando la adversidad amenaza o la incertidumbre parece quebrarnos. Quizás sea más gráfico el ejemplo siguiente. Para vibrar se precisa dos elementos o participantes. La vibración es el punto medio, sería el semáforo naranja que avisa de las dos alternativas, verde o rojo, para avanzar o detenerse. Es la posición de la cuarta dimensión, que permite trasladarnos a tercera o a quinta dimensión, retrocediendo o avanzando hacia la mayor vibración. Son las dos manos amigas que se juntan y, gracias a ambas, surge el aplauso. No puede saberse cuál de las dos contribuye más al sonido. Tampoco importa, lo vital es la melodía que se produce. Vibrar es mucho más que estremecerse, más que un zumbido o el trepidante temblar que oscila. Vibrar equivale al sentir instintivo o consciente que percibe. Tal vez se inicia desde la intuición o la premonición o la imaginación. Se trata de ese darse cuenta que lo permite advertir y distinguir lo que está ahí, aunque difuso o borroso, y entonces inventas, creas, porque sientes, lo notas y cobra vida, una vida que ya tenía en estado latente, una vida que no existe a menos que tú le insufles la energía. Igual como cuando soplas el vidrio caliente y surge la forma que luego, al enfriarse, se convierte en recipiente. Una vez que el vidrio caliente ha llegado a su punto, se sopla dentro de él. Se sopla a través de un tubo metálico largo, una especie de caña que hace burbujas en su interior, y a partir de ahí se le da la forma. Habrá quien se quede con el aspecto estético del objeto creado y quien se alinee con la parte interna que le da la vida, ese palpitar invisible que pregona al recipiente que, de repente, existe. En el hielo de los polos del planeta están vibrando incesantemente los océanos. Al mismo tiempo, la gota salada que proviene del deshielo, que viaja por la cascada y en el río que desemboca al mar, que será una ola acariciando la arena de la playa. La vida es un arte, un proceso artesanal, donde el amor por su resultado son la esencia misma de la actividad. Empieza en el vínculo con la dignidad. La vibración es energía, la energía es vibración. El alma es la energía del ser humano, la vibración del ser humano es la energía del alma comunicándose con el estado físico de la tierra. Vibrar es un verbo potente como lo es amar. La vibración es una sustancia o elixir milagroso que se conjuga con una acción o actividad. Expresa un estado de movimiento singular que realiza un sinfín de peculiaridades. Es el ciudadano ordinario que vibra, un ser de eventos extraordinarios. Vibrar es proyectar vitalidad, una vitalidad que toma forma amigable, agradable, amable. La vitalidad se propaga en la comunidad cuando se vibra, cuando se respira con el alma, que se nutre del oxígeno que proporciona el proyecto existencial. La energía que se canaliza en el propósito vital, si el alma no respira, se ahoga. Si la energía no se retroalimenta con la energía que nos rodea, se debilita hasta que se asfixia. Si la conciencia permanece desactivada, desconectada de la conciencia universal, se deteriora toda vibración, el palpitar se ralentiza, la capacidad de sentir y asimilar la vida del mundo desaparece. Se desvanece la posibilidad de participar desde la propia intimidad, autenticidad, identidad, singularidad con la existencia que nos hace humanos a cada uno, conseguir un mundo más humano, un sistema más humano, una autoridad más humana, una tecnología más humana. Este es el desafío de nuestra época. Esto es lo que representa el azimut comunal, la oportunidad de transformar en favor de lo mejor que aguarda en cada uno de nosotros. Es lo que significa la palabra spiritus, el aliento divino, la inspiración. ¿La inspiración? Claro. Y ahora te toca a ti devolverla. Así es como funciona. Desde los tiempos de Pedro, la Iglesia se ha basado en la fe, en las creencias. Hemos mantenido viva esa creencia. Pero ahora podemos superar eso. Solo Dios crea. No nosotros. Pero sucede a través de nosotros, ¿no lo ve? Las decisiones naturales son imprescindibles. Me refiero a la opción de elegir de manera natural, sin presión o manipulación ni coerción, dando prioridad a la naturalidad del proceso de selección de las alternativas. Pero hoy, todo viene impuesto y forzado por la narrativa oficial legal, tanto como por la dictadura digital. El totalitarismo y el globalismo tienen mucho que ver con la selección natural que habla del más fuerte y el más agresivo que se impone sobre todos los demás. Sin embargo, el mundo saludable y pacífico es aquel en que el líder parte del alma, en que el dirigente hace vibrar su energía. Pero se han multiplicado las instituciones sin alma, con dirigentes organizando el sistema alejados de la vibración energética del alma, y, de seguir así, la sociedad continuará en la unidad de cuidados intensivos, la civilización cuya dirección es el despeñadero, está enferma, no vive, vegeta, enajenada de sí misma, porque sufre una alteración grave de su vibración. Pero nuestra vibración incandescente de magnanimidad existe en la intimidad de la población mundial, quienes en última instancia somos el mundo en la Tierra. La vibración que se manifiesta en la sociedad honra la virtud humana, una virtud de la que carecen las máquinas y los dispositivos electrónicos y la inteligencia artificial. Vibrar es ser y estar en el mundo, a plenitud de facultades, manifestando la totalidad del ser humano y toda su potencialidad. Es lo innato del ser humano, el don inalienable que caracteriza a los hombres y las mujeres. La vibración es la vida del amor, la verdad de la conciencia del libre albedrío. Vibrando es que surge inequívoca la sabiduría, desde el palpitar íntimo que se expresa y se manifiesta y trasciende exponencialmente en la sociedad. Se expande el alma al comprenderse la esencia genuina que caracteriza a cada ser humano. Al desplegar la experiencia de saborear la vida con la que se canta y se baila, porque en relación a nuestro palpitar y al vibrar del hombre y la mujer, nunca puede haber comités de expertos. Por ello es urgente suprimir el montón de jueces y árbitros, intrusos que se meten en la privacidad del ciudadano, igual que los algoritmos invaden la información más privada y personal de los usuarios. La independencia y la autonomía provienen de la sabiduría, jamás de la libertad que te dan o te quitan los estados y las religiones. Los poderosos nunca quieren que nadie logre vibrar. Para el nuevo orden mundial, si tú eres demasiado consciente de tu energía, te vuelves peligroso para su sistema, el del siniestro régimen de la tiranía. La libertad de los ciudadanos está implícita en el libre albedrío, aunque es imposible si no hay una voluntad consciente, es decir, la vibración del alma humana, la necesidad de vibrar desde la propia esencia. Queda impulsada por la energía individual y su soberanía, sin embargo, está hoy más que nunca en la historia, capada desde el sistema y la dictadura digital. ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Hay una solución? Puedo hablar por mí, con mi testimonio y ejemplo. Emerjo desde mi esencia genuina, que es divina y sagrada, y un milagro que dota de propósito vital a mi paseo por la tierra. Trasciende mi vitalidad desde el fluir de la energía que me habita y danza, se proyecta y se expande, en vez de ser amaestrada y domesticada, arrebatada por el sistema. Canta con ritmo y melodía, en vez de ser coartada desde la inteligencia artificial, se despliega celebrando la vida, en vez de ser eliminada por las creencias populares y las ondas teledirigidas y las corrientes de pensamiento único oficial. Este simple conocimiento de la opción de vibrar determina la posibilidad de la vibración energética, en vez de continuar como soldado del sistema. La comprensión de la tercera dimensión y de la posibilidad de la quinta es lo que me sitúa en la cuarta, en el libre albedrío. La gestión de la voluntad consciente que proporciona carácter a mi ser en vez de la personalidad de las apariencias regidas por las etiquetas y los estereotipos. La responsabilidad del ciudadano está en la profundidad de su alma. Radica en la expresión de su intimidad, una expresión que consigue imprimir en la sociedad cuando se abraza por dentro y concilia con la energía que lo habita. El presente será una vida miserable o la vibración en la quinta dimensión, en función de las acciones que elijamos realizar. Decisiones que van de acuerdo a la inteligencia artificial o de acuerdo a la voluntad consciente del ser humano consciente y despierto. En base a las ideas y la ley del Estado, en base a las creencias y el dogma de la religión, o en base de la manifestación de la totalidad individual que emerge y trasciende en la comunidad naranja, a base de impulsar la potencialidad inherente en cada alma humana, en el sentir colectivo del azimut comunal. El vibrar emana del interior de uno mismo, pero proviene de la fuente universal, del cosmos. Por ello la expresión ciudadano cósmico es tan potente, porque refleja los cuatro éxodos realizados a la plenitud del ser humano. Se vibra mediante el gesto y el acto, a través de la actitud que deviene conducta, desde las ideas y las convicciones internas, también desde la palabra. Sin embargo, la voz misma es la vibración trémula de las cuerdas vocales. El entusiasmo es una alegría vibrante, una característica del individuo que confía en sus destrezas y habilidades. Vibra quien confía en sus atributos cósmicos, en su palpitar honesto y valiente. Vibra quien no copia o imita y se deja llevar por el impulso interno que origina su autenticidad, que proviene de su identidad natural. Nunca vibra quien desconoce sus carencias y defectos y poco o nada hace para evitarlos y corregirlos. El desarrollo humano y el crecimiento espiritual es un compromiso con la vibración, con la mejor versión de uno mismo y la sociedad que se mejora a sí misma, sin interferencias autoritarias que existen para restringir y limitar, ahogando el alma y asesinando la vibración. La vibración es centrarse en la bondad del alma y su emerger y trascender en la comunidad. Significa enfocarse en los principios humanistas y comprender la ley natural, esa ley que se basa en dos simples premisas y tan solo una prohibición. Todo es una y la misma sola cosa, energía. Cada ser humano es una célula del organismo vivo denominado especie humana. Como todo en la vida, te crees que tienes todas las respuestas. Pero cuando te haces mayor, ves que no tienes ninguna. Para cuando te das cuenta, ya es tarde. No puedo dejar de preguntarme cuál es la respuesta. ¿Qué sentido tiene todo? ¿Sabéis lo que digo? No tengo ni pajolera idea. Ni el más sabio te lo diría. No hay forma de encontrar ni una sola certeza absoluta, ningún argumento irrebatible que nos ayude a dar respuesta a las preguntas de la humanidad. Solo los dioses tienen la certeza. Los demás solo podemos rezar. Nunca jamás, bajo ningún concepto, dañar o perjudicar a un ser vivo. Son cuestiones simples y de simple comprensión y aplicación, que sin embargo, no han estado en el sistema, no están los principios humanistas en los gobiernos de los países, o los estatutos de los partidos políticos, o las juntas de accionistas de las corporaciones industriales. No están presentes la conciencia de unidad, la empatía y la fraternidad, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca, el bien común y la alegría compartida. Tampoco están dichos principios en los organismos internacionales o las agencias de inteligencia. Sin embargo, sin principios humanistas, sin la activación de la ley natural, es imposible vibrar, es imposible la paz. Para concluir, señalar que es tiempo de dejar de hablar del despertar de la conciencia. Con la cantidad de ciudadanos que han tomado conciencia en el planeta, ya se puede hacer muchísimas actividades relevantes. Sin embargo, está proliferando un negocio con el despertar que no logra nada en verdad, porque falta la acción definitiva que parte del alma del protagonista. Hay distintas corrientes encubiertas de pensamiento para el despertar, que son otras formas de somnolencia, igual como cuando surgió la New Age para silenciar el movimiento hippie de los 60 en los Estados Unidos. La disidencia controlada es mucho más dañina que el desconocimiento. Prefiero personas dormidas que poder despertar y estimular e inspirar para que ellos y ellas se arranquen su propia careta y retiren sus armaduras, abandonando las afiladas espadas del ego. Los prefiero a los denominados despiertos que consideran haberse liberado solo porque han descubierto la realidad de lo que afecta dramáticamente a nuestra civilización. La civilización obligada se fortalece en esta decisiva década de jaque mate, y saber qué ficha mover y cómo moverla es una información que hombres y mujeres encontrarán en la intimidad de sus almas.